Nace en el planeta de Eternia un nuevo día. Sus dos soles aparecen tras los muros del castillo de la serpiente. Con los primeros rayos de luz, la actividad se hace más intensa. Bisman y Evil Lyn se hallan frente a un negro corcel de figura estilizada y poderosa coraza. Evil Lyn exclama: ¡En silla, Stalker, Bisman! Nuestro amo Skeletor lo necesita hoy para una importante misión. No olvides ponerle su cañón posterior. Puede que corra peligro. ¿Sabes acaso cuál es el motivo del viaje de nuestro amo? ¡Sí! Pero no puedo decirte nada todavía. Te basta con saber que puede cambiar el destino de Eternia. Desde ahora, He-Man está en peligro. Skeletor aparece en ese momento. Su apariencia es temible, pues empuña sus nuevas armas. Dos diabólicas garras de gran tamaño, afiladas como cuchillos, dispuestas a entrar en acción en cualquier momento. Además, Skeletor lleva en su espalda otro artilugio demoníaco, de igual poder devastador. Un temible cráneo móvil, capaz de asestar peligrosas dentelladas a sus contrincantes. ¡Muy bien, fieles vasallos! ¡Debo partir! ¡Pronto sabréis de mí! No muy lejos de allí, en la zona volcánica de Eternia, se halla la Cueva del Terror, guarida de Hordak y su horda. La Cueva del Terror es una fortaleza prohibida para cualquier extraño y defendida por multitud de trampas y peligros. En ella encontramos ahora a varios miembros de la Horda del Terror, preparando también el viaje de su líder, Hordak. Son Grizzlor y Leech, dos terribles guerreros que disponen para su amo la nueva cabalgadura de la Horda, un gigantesco insecto maligno de poderosas pinzas denominado Mantisaurus. Hordak llega presuroso, sube a él y se aleja velozmente hacia su desconocida cita. En su camino pasa ante la masa siniestra, la terrorífica trampa que se halla en su territorio, dispuesta a capturar a cualquier intruso con su garra y cubrirle de una espantosa sustancia inmovilizante. Veo que mi masa siniestra está en perfectas condiciones. ¿Quién será su próxima víctima? Quizá ese necio de Skeletor, o incluso el propio He-Man. El tiempo lo dirá. Mientras prosigue su viaje, el estruendo de los volcanes en erupción aumenta. Es la señal de que se acerca a la zona de los grandes volcanes, lugar convenido para el encuentro secreto. Nadie se atreverá a venir por aquí. Este paraje siniestro mantendrá a los curiosos alejados. A la luz y al calor de la lava volcánica, Skeletor y yo sellaremos nuestro pacto de amistad. O al menos eso cree él. Hablando de Skeletor, por ahí se acerca. Bienvenido, Skeletor. Te saludo, Hordak. Espero que podamos hoy llegar a un acuerdo y reanudar nuestra vieja amistad, como cuando yo era tu discípulo. Así lo espero yo también. Pero habla, ¿cuáles son tus planes? Tú y yo tenemos un enemigo en común, He-Man. Es lógico que nos aliemos contra él. Una vez le hayamos destruido, tendremos tiempo para arreglar nuestras pequeñas diferencias. A la vez que dice esto, Skeletor piensa para sí: ¡El muy tonto! Después de He-Man, te destruiré a ti. Tienes razón. Hay que vencer a He-Man a toda costa. Si unimos nuestras fuerzas, somos invencibles. Si barremos a las fuerzas del bien de Eternia, nada nos impedirá gobernar juntos el universo. Pero Hordak también tiene intenciones secretas. Sin He-Man podré dedicarme con todas mis fuerzas a deshacerme de ti, Skeletor. Mi plan es muy sencillo. Ya sabes que el castillo de Grayskull tiene un nuevo huésped, un tal Wildor, inventor que ha diseñado la nave cósmica, un aparato capaz de hacer viajar por el tiempo y el espacio a quien la posea. Debemos hacernos con ella como sea. Puede sernos útil. Su poder y el de los hombres serpiente nos darán la victoria sobre las fuerzas del bien. Hombre serpiente, ¿quiénes son? Aliados fieles, Hordak. Un escuadrón de mis siervos que se halla fuera de nuestro espacio desde tiempos remotos. Con sus poderes derrotaremos a He-Man. Todo está claro. Secuestraremos a Wildor, recuperaremos a los hombres serpiente y Eternia caerá en nuestras manos. Sellemos este pacto de amistad con un abrazo. Sea como tú dices. Ajenos a estas oscuras maquinaciones, los guerreros heroicos preparan en el castillo de Grayskull una de sus habituales misiones de patrulla. He-Man imparte las últimas órdenes. Man-at-Arms, tú y Tela recorreréis el límite de la zona de los grandes volcanes. Wildor interrumpe al líder de las fuerzas del bien. ¿Puedo ir con ellos, He-Man? Es peligroso, Wildor. La zona de los grandes volcanes se halla muy cerca de la Cueva del Terror. Es posible que Man-at-Arms y Tela se topen con algún guerrero de la Horda. Tú eres un hombre de ciencia. No conoces los riesgos de la batalla. ¿Alguna vez he de empezar? Quiero vivir la experiencia de la aventura. Ver de cerca cómo funcionan los dispositivos que creo. Solo de esta manera podré perfeccionarlos. De acuerdo. Ve con ellos si quieres, Wildor. Pero deberás estar siempre alerta. Llevaré conmigo la llave cósmica. Ella me alertará si detecta la presencia de algún ser extraño. Dicho esto, y tras equiparse convenientemente, parten hacia la frontera. El camino es duro y tortuoso. Después de una larga marcha, Man-at-Arms, Tela y Wildor se adentran en el territorio de la Horda del Terror. Desde una escarpada montaña, alguien les vigila. ¡Que ven mis ojos! ¡Guerreros heroicos! ¡Y Wildor va con ellos! ¡He de hablar con Hordak rápidamente! Mantenna desciende la cima y corre raudo a comunicar la noticia a su amo. Muy bien, Mantenna. Llegó el momento que esperábamos. Reúne a los hombres. Yo me pondré en contacto telepático con Skeletor. Concentrando toda su energía, Hordak envía sus ondas mentales a Skeletor. Skeletor, ¿captas mi mensaje? Lejos, en el castillo de la serpiente, Skeletor es despertado por una extraña sensación. ¿Qué es esto? ¡Alguien me habla! ¡Es Hordak! Wildor ha penetrado en mis dominios. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Enviaré a mis hombres a capturarlo. ¡No! Wildor lleva siempre consigo su llave cósmica. Ella le sirve también para detectar la presencia de cualquier humano. Nos descubriría antes de poder acercarnos a él. Entonces, ¿cómo lo capturamos? La llave cósmica solo detecta seres vivos, no máquinas. Muy astuto, Skeletor. Enviaremos a Monstroid, mi monstruo mecánico que ha surgido de las profundidades del mar. Nuestros tres amigos heroicos caminan, sin saberlo, hacia una encerrona. El valle que cruzan se hace cada vez más estrecho. Las paredes de rocas se ciernen amenazantes sobre ellos. Un zumbido distante llega a sus oídos. ¿Qué es este ruido? Parece que viene en nuestra dirección. No lo comprendo. Mi llave cósmica no ha detectado nada. De repente, al doblar un recodo, cae sobre ellos una máquina diabólica. Gira como un torbellino, impidiendo así toda defensa. Con sus pinzas, ase fuertemente a Man-At Arms y Teela. ¡Nos ha atrapado Monstro y Wildor está indefenso! De la pared rocosa desciende Webster con su equipo de escalada. Tan pronto como su pie toca el suelo, se dirige hacia Wildor. ¡Aparta, enano! ¡Solo quiero tu invento! Y diciendo esto, arrebata la llave cósmica de los brazos del genial inventor. Por el mismo sistema con el que había llegado, desaparece en cuestión de segundos. Wildor, completamente desarmado, queda a merced de Tubad y Spikor, diabólicos guerreros que han aparecido como por arte de magia durante la batalla. ¡Soltadme, brutos! ¡No tenéis ningún derecho a...! El secuestro se ha consumado. Una vez han desaparecido los malvados secuaces de Skeletor del campo de batalla, Monstroid libera a los dos guerreros de las fuerzas del bien. ¡Rápido! ¡Hemos de avisar a He-Man de lo sucedido! Mientras Man-At Arms y Teela regresan al castillo de Grayskull a marchas forzadas, el meticuloso plan para secuestrar a Wildor sigue su curso. ¡No saldréis con la vuestra! ¡Cuando He-Man se entere, os arrepentiréis! ¡Calla! Cuando He-Man se dé cuenta de lo que ocurre, será demasiado tarde. Secuestradores y secuestrado se encaminan hacia una figura aún lejana. A medida que se acercan, distinguen las facciones de Jitsu, diabólico maestro de las artes marciales. ¡Ve con él! ¡Te llevarás a nuestro amo! ¡No se te ocurra huir! ¡Te seguiremos de cerca! Jitsu y Wildor parten hacia el castillo de la serpiente sobre Pantor, el felino de las fuerzas del mal. Durante el largo trayecto, Wildor tiene tiempo de reflexionar. Tengo la impresión de que algo no encaja en todo esto. ¿Guerreros diabólicos colaborando con miembros de la Horda del Terror? ¿Un plan perfectamente trazado? ¿No será que...? ¡No! ¡No puede ser! ¡Skeletor y Horda juntos contra He-Man! ¡La paz de Eternia está en peligro! Wildor divisa entre la bruma una silueta. El castillo de la serpiente está cerca. Allí les aguardan Horda y Skeletor. ¡Vaya, vaya! ¡Mira quién tenemos aquí! ¡Bienvenido al castillo de la serpiente, Wildor! ¡Esta será tu casa por mucho tiempo! Un invitado tan ilustre como este, Skeletor, merece una de tus mejores celdas. ¡Dices bien, Hordak! ¡Llevadle a las mazmorras! ¡Soltadme! ¡He-Man no lo consentirá! Una vez Wildor ha sido llevado a las oscuras profundidades del castillo, Skeletor llama a Webster. ¡Webster! ¡Trae a mi presencia la llave cósmica! ¿Querrás decir a nuestra presencia, Skeletor? ¡Oh, claro! ¡Qué descuido tan imperdonable! Webster ofrenda su botín. La llave cósmica emite destellos multicolores y juegos de luces de una belleza singular. Skeletor exclama: ¡Es magnífica! ¡Vamos a mis cuevas secretas! ¡Ahora solo nos faltan los hombres serpiente! ¡Tiembla, He-Man! Espero que sabrás cómo hacerle regresar, Skeletor. ¡Por supuesto, Hordak! Debo alimentar el pozo de energía y liberar a mis aliados. Hordak, Skeletor y Cobra Khan se encaminan hacia las profundidades de la fortaleza. En su interior, complicados aparatos hierven, destilan, filtran y mezclan mil y una sustancias venenosas para que Skeletor pueda crear nuevas armas contra He-Man y sus amigos. Sin embargo, un rincón de la gruta permanece vacío a la espera del experimento que ambos líderes malignos realizarán de un momento a otro. Por fin llegó el momento. Adelante, Skeletor. Alzando su báculo, Skeletor exclama: ¡Por el poder de todas las fuerzas del mal! ¡Te convoco, King Hiss, donde quiera que estéis! ¡Que mi llamada te guíe hasta nuestra dimensión! Las paredes de la caverna cambian de color cuando las últimas palabras de Skeletor aún resuenan por las bóvedas del castillo de la serpiente. Su brillo aumenta, al tiempo que un penetrante zumbido surge como de la nada. La niebla se apodera de esa pequeña zona de la maligna cueva. Cuando se disipa, la figura de King Hiss se hace más precisa. Ha funcionado. Está aquí. Vuelve desde otra dimensión para proseguir su maligna obra. ¡Qué ganas tenía de ver a mis antiguos aliados! ¡Sí! ¡Con los hombres serpiente a mi mando! ¡Las obras de He-Man están contadas! Skeletor se dirige ahora a su nuevo secuaz. ¡King Hiss! ¡Por fin nos reunimos! Espero que tantos siglos de separación no te hayan hecho olvidar tu odio por He-Man y sus fuerzas del bien. King Hiss, el líder de los hombres serpiente, se adelanta un poco para exclamar: ¡Ni por un segundo! Permíteme ahora convocar a mis guerreros, Skeletor. La energía de tu báculo los liberará.